hacemos palmas y palmas, tiramos espuma arriba que tiene espuma, tira nieve, y palmas, palmas, palmas, y quiero que quedan los genes. Yo me pongo gente, no muevas esa cuna, que despiertas el nene. Dura. Todo el barrio te vacuna.